auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Acusado de pervertir a los jóvenes, el filósofo Sócrates, uno de los pilares en que se sostiene Occidente, fue encarcelado, caminante. Lo condenaron a morir envenenado con cicuta. La muerte fue un frío que subió desde sus pies y recorrió su cuerpo hasta que su rostro quedó rígido. Sócrates era reconocido por muchos de sus contemporáneos hace ya unos 2.400 años. Varios de sus amigos eran hombres influyentes que ofrecieron ayudarlo a escapar de prisión. Pero Sócrates no aceptó. Quiso ser fiel a sí mismo y sus enseñanzas hasta el fin. Unos 400 años después, otro famoso cuya prédica cambió el mundo radicalmente y dejó una marca hasta el día de hoy, fue encarcelado injustamente. San Pablo, de él se trata, fue llevado a prisión por querer vocear libremente su fe. Luego de ser torturado, él y su amigo Silas terminaron en la parte más tenebrosa de la cárcel. Esa noche cantaron y oraron. Raro, ¿no? En la madrugada un terremoto sacudió la cárcel, destabló los cerrojos, abrió las puertas y soltó las cadenas que retenían a los presos. El jefe de la cárcel corrió hasta las celdas y sacó su espada para matarse. Los carceleros pagaban con su vida la fuga de algún prisionero. «No te hagas ningún daño», le gritó Pablo y agregó, «estamos todos aquí». Ninguno se había escapado. Ni él ni los otros presos, seguramente influenciados por la presencia inmensa del dirigente hebreo. Sócrates por coherencia y Pablo por compasión decidieron no huir de la cárcel, algo que obviamente no pasó por la cabeza de los jueces y políticos argentinos que liberaron esta semana a centenares de presos, muchos de ellos de la provincia de Buenos Aires. Su decisión pone de manifiesto el país loco, demencial, en que hace tiempo se ha convertido la Argentina. ¿A quién se le ocurre dejar en libertad a violadores, asesinos y narcos? A nadie. ¿A nadie? Los delincuentes tienen derechos, no privilegios, caminante. Y esto es algo que deberían saber los que pregonan el sinsentido. Si estuvieran vivos, el futurista Alvin Toffler, el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov y el escritor colombiano y premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, reinventor del realismo mágico, habrían quedado perplejos. Solo les faltó vivir en la Argentina y sentarse a esperar, caminante. Así, hubieran comprobado que siempre, siempre la realidad supera la ficción. I'll be watching. tardes. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la 1:00 p.m. Ahora, bueno, desde nuestras casas viajamos con nuestras mentes y con nuestros corazones por las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Es una hora para reflexionar, disfrutar buena música y escuchar a nuestros invitados. Esta tarde me acompañan en esta caminata radial, como siempre, la Benjamina del grupo. Karen, ¿cómo estás, Karen? Hola, David, muy bien, acá en mi casa. Bueno, como todos, ¿no? Como la mayoría, por lo menos. ¿Con qué te venís hoy, Karen? Bueno, yo hoy traigo la película El Ascenso, que es una película francesa que trata sobre un hombre que decide escalar el Everest por una mujer, por amor, una mujer que quiere, de un día para el otro le dice: yo por vos voy a llegar hasta la cima del Everest. Es una película muy linda, muy divertida, y la pueden encontrar en Netflix para ver. Bueno, menuda tarea, ¿no? Sí. Está también, como siempre, el profe Julio Lloret, profesor de historia. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, David. Buenas tardes a todos y también buenas tardes a Karen, sí, y a nuestro operador Damián, que siempre está junto y fiel ayudándonos con las teclas. ¿De qué vas a hablar hoy, Julio? Hoy voy a hablar de un suceso. Ayer fue 1 de mayo, Día del Trabajador, y voy a hablar acerca de algo que sucedió hace 38 años, que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, y dos o tres sucesos que quizás no son muy conocidos, como que la Fuerza Aérea nunca se rindió en la guerra. Obviamente la guerra la perdimos, pero ellos no se rindieron. Bueno, es un dato muy interesante de la historia, ¿no? ¿Cómo le fue con la calle en esta semana, Karen? Bueno, yo a la calle no salí, pero yo considero que esta semana fue mi semana menos activa, menos productiva. No hice nada, no toqué ni siquiera la tarea, me estuve levantando como a las 12 todos los días, me quedé en pijama, no hice nada. Así que planeo este lunes empezar a ser un poco más productiva de vuelta. Nada con la calle entonces esta semana. Sí. Bueno, es todo un tema, ¿no? El de la tarea, Julio. Sí, la tarea viene por oleadas. Vos sabés que los cursos hay siempre dos o tres chicos que trabajan siempre, y después esa ola de trabajo se va reproduciendo al resto del curso y por ahí te vienen 20 o 30 trabajos juntos. ¿Cómo te fue con la calle esta semana? Con la calle no, cero, pero sí, ayer fue un día muy, muy, muy especial en esta cuarentena. Sabés que un día se sucede al otro casi sin cambios, pero ayer hubo un cambio muy importante. Ajá. Y el cambio es que no llegaron de a 20, de a 30, de a 40 mensajes de WhatsApp de los 20, 30 grupos que tenemos en las escuelas. Ayer fue un día raro, no entraron mensajes. Te puso mal, ¿no? Ahora, 20, 30 grupos es un tema serio, ¿no? Después hay que ir al psicólogo después de atender 20, 30 grupos de WhatsApp. Sí, y la mayoría de la gente piensa que, obviamente, que su mensaje es el más importante y pretende una respuesta inmediata. Y la verdad que hay que organizar y hacer un horario de atención, como ya hicimos en varias escuelas, de 13 a 18, porque los chicos se levantan a las 6 de la tarde, se ponen a hacer tarea y por ahí te mandan un mensaje a las 2 de la mañana. Viven en otro uso horario. Bueno, les cuento que creo que el tema de la calle, lógicamente, ha quedado, como estamos comentando, a un costado para muchísima gente, aunque en la calle se ve mucho más tránsito, especialmente en la zona nuestra, que solía ser, la zona nuestra me refiero a los suburbios, ¿no? En las afueras de Quilmes, había estaba muy reducido el movimiento. Ahora es importante, ¿no? Ahora se mueve mucha más gente, por lo menos se ven los vehículos que hay en la calle. Y yo destaco el uso de internet, de los recursos digitales, para vincularse con el arte. Tal vez algunos recuerden, pero hace unas semanas, cuando todavía estábamos en vivo, en la radio, o de manera real, presencial, nos visitó Daniel Calala. Dani Calala, que es músico, bueno, él es uno, por ejemplo, que me llega cada tanto de pequeños conciertos de piano que hace desde su casa. Él mismo se graba y lo pasa por Facebook. Después un pintor, un muchacho muy joven, se llama Pablo Larrañaga, también me llegó cosas de él, está en Instagram, hay algunos videos. Y uno muy lindo que tiene que ver con Van Gogh. Lo pueden buscar en internet, un paseo virtual por la obra de Van Gogh. Son los cuadros de Van Gogh, pero con movimiento, así que es muy interesante. Y bueno, una alternativa a las series y a las películas, ¿no es cierto? Seguimos adelante. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar aquellos que quieran contarnos una historia de su calle, de su pueblo o participar de la consigna? Sí, nos pueden llamar al WhatsApp, es el 11-6400-7047. Repito el número, 11-6400-7047. ¿Y cuál es la consigna, Karen, para hoy? Bueno, la consigna para nuestros oyentes de hoy es palabras o expresiones nuevas que hemos ido introduciendo los jóvenes a través del tiempo, como puede ser la palabra vintage, que se viene usando bastante, pinta, o no sé si esta la conocen, buenardo, cuando algo es buenardo. Por ejemplo, le decís a alguien buenardas zapatillas, que quiere decir que están muy buenas, que son lindas, esas cosas. Esa es la consigna de hoy. Perfecto, repetimos el número. Sí, el número es 11-6400-7047. Número para mandar WhatsApp, también pueden mandar audio a ese número. Muy bien, seguimos con la música. Try. No hell.

ha realizado en las Georgias. Fue un grave error. El pedido de rendición se tradujo en ataques de aviones Harrier que alcanzaron en las islas un avión argentino Pucará, el del teniente Jukic, que estaba listo para despegar, armado y lleno de combustible. Como consecuencia de esa incursión, murieron el piloto y todo el personal que lo asistía. 7 hombres entre armeros y mecánicos. Fueron las primeras bajas de una organización que aprendería rápido de sus errores. La respuesta de la Fuerza Aérea fue rápida y fulminante. Envía desde el continente 57 misiones que arrojan 20 toneladas de bombas, dañando seriamente 3 buques que bombardeaban Puerto Argentino. Uno de los pilotos argentinos es piloto de un avión Mirage con nombre de héroe griego. Es José Leónidas Ardiles, Pepe para los amigos. Pepe es primo del futbolista Osvaldo Ardiles, campeón del mundo en 1978 y en ese momento figura en el fútbol de la liga inglesa. Según se supo mucho después de la guerra, Pepe Ardiles atacó a una fragata inglesa y luego fue enviado por el operador del radar Malvinas a interceptar a un Harrier. Es una trampa mortal. El Harrier divisado en el radar en realidad son 2 que vuelan muy juntos para confundir al operador. El combate es desigual y el avión de Ardiles es derribado. El padre de Pepe Ardiles buscó durante años a su hijo sin poder creer que hubiera muerto. El hombre viajó a Londres a una reunión con el gobierno inglés gestionada por su sobrino Osvaldo. Allí estuvo, habitación por medio, con el piloto que había derribado el avión de su hijo, el piloto inglés Bertie Penfold, quien le describe el combate y cómo el avión de Pepe explotó sin ninguna posibilidad de eyección. No sé si estuvo tan convencido, pero al menos se volvió tranquilo. No se sabe nunca en el corazón de un padre hasta dónde llega la esperanza, dijo Osvaldo. Al fin de ese día, 1 de mayo, Goodwyer realiza una retirada táctica. Cualquiera lo hubiera hecho, veíamos aparecer los aviones al ras del agua. Jamás hubiéramos imaginado eso, afirmó años después Goodwyer. Con el correr de los días, la Fuerza Aérea no pide ni da tregua, pero sus medios son limitados y el combate en tierra es desfavorable a los soldados argentinos. Así llega el último día de la guerra, con la suerte echada. La derrota es inevitable, pero aún así se planifica una última misión para apoyar a los soldados argentinos. Misión que se cumple la noche del 13 de junio, horas antes de la rendición. 2 bombarderos Canberra, cada uno con 2 tripulantes, atacan posiciones inglesas, protegidos por 2 Mirage ante la eventualidad de intercepción de Harriers. El bombardeo se produce con precisión y entonces se desata un infierno de fuego antiaéreo sobre ellos. El Canberra, tripulado por los capitanes Roberto Pastrán y Fernando Casado, es alcanzado y cae en barrena. Pastrán se eyecta, cae sobre el agua, logra inflar su bote y llegar a la costa donde es tomado prisionero. Lamentablemente, Fernando Casado no tiene la misma suerte y se convierte así en la última baja de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas. Horas después le comunican al brigadier Ernesto Crespo, estratega de las misiones en Malvinas, que los británicos exigían su rendición y que lo habían incluido en el acta de capitulación. Antes de cortar intempestivamente el teléfono, Crespo fue claro: de ninguna manera nos vamos a rendir, seguiremos atacando. Cargo ya con el peso de haber mandado a combatir a mucha gente. No puedo decir así como así me rindo. A los pocos minutos el teléfono volvió a sonar. Señor, los ingleses han cambiado de opinión y le piden su palabra de honor que no va a atacar más. Al evaluar la situación, dolido, Crespo accedió y dio su palabra de honor que no atacaría. Aquella promesa verbal fue la única palabra de honor que se dio para cesar las hostilidades. Y hasta hoy en día los pilotos veteranos de la Guerra Austral dicen, y con razón, que ellos no se rindieron, solo hicieron un alto al fuego, que en este 2020 cumple 38 años. Seguimos en la caminata en la radio. los sábados a la... Y hoy tenemos entrevistado, entrevistada a partir de una pregunta que nos formulamos. ¿Qué hacemos con los hijos? Esta es una pregunta que muchas veces, ¿sí?, en un momento de su funcionamiento, de su existencia, tal vez es una pregunta que debería hacerse más seguido la sociedad. Este tema, dijimos, nos conectamos con Elizabeth Fernández, especialista en gerontología comunitaria e institucional, actualmente cursando una maestría en gerontología clínica de la Universidad de Barcelona. Elizabeth trabaja en el área programática del Hospital Pena y actualmente con personas mayores en el Centro de Salud número 10 de Constitución y también en otro equipo de Parque Patricios, los dos en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Elizabeth, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, agradecida por la invitación. Y bueno, acá estamos, son tiempos complicados para todos, pero me parece que está buena esta oportunidad, como toda crisis, para instalar el tema de las personas mayores y poder charlar un poco de muchas cosas que les pasan. ¿De qué se encarga una gerontóloga, Elizabeth? Acá voy a volver un poquito como para atrás y voy a marcar una diferencia entre otra palabra que usualmente se usa, que es la de geriatra, ¿no? Un geriatra es un médico que es especialista en los problemas de salud de las personas mayores de 60 años. Un trabaja y estudia sobre las cosas que le pasan a las personas mayores y no solamente en relación a los problemas que tienen, ¿no? Trabajan individualmente con personas mayores, con grupos de personas mayores, pero también se encarga de estudiar y de diseñar estrategias y políticas para este grupo, entre otras cosas, ¿no? Se analiza la vejez, el envejecimiento y las personas mayores. Ahora, todo este tema de las palabras, ¿no?, para definir o para ubicar los distintos momentos de lo humano, como es adulto mayor, ahora ha surgido en los últimos años la sexalescencia. ¿Qué son para vos? ¿Indican un mayor interés, una búsqueda de la precisión en los tratamientos? ¿La sociedad está más preocupada y entonces se dedica con más énfasis en estos temas, o es solamente una cosmética? Algunos me parece bueno esto que decía yo, ¿no?, que esta crisis presenta una oportunidad de poder charlar sobre algunos conceptos que se utilizan cuando se habla de personas mayores. Hay una convención que es la Convención Interamericana de Personas Mayores, de Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la que se recomienda usar el término personas mayores porque es más inclusivo, porque incluye a personas, a varones y mujeres, a personas con otras identidades de género. Pero además, porque hay otras palabras que se utilizan, como por ejemplo abuelo o jubilado, que no representan la realidad de todos cuando queremos referirnos a las personas mayores. Adultos mayores también es un término que está bien utilizarlo, ancianos también, viejos también. El tema es que viejos muchas veces tiene una connotación social negativa, ¿no? Algo viejo o alguien viejo es alguien que... como que está en susto, que ya no sirve, y en realidad una persona vieja es alguien que está atravesando el periodo de la vejez, así como un niño es quien está atravesando la niñez. Pero bueno, está muy pegado a un mal concepto de la vejez, un mal concepto de lo que se entiende por viejo, ¿no? Pero bueno, claro, sé que son oportunidades para poder charlar. Es cierto que los medios hablan mucho de abuelo, quizás apelando a una cuestión afectiva, pero bueno, esto es lo mismo, ni todos los abuelos son personas mayores de 60 años, ni todas las personas mayores de 60 años son abuelos. Claro, no todos tienen nietos, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Estamos y pensando en esas diferenciaciones, ¿no? La sociedad está preparada para llegar a la vejez, es decir, no estoy pensando en las personas adultas, sino más bien nosotros que tarde o más temprano vamos a ser adultos mayores. ¿Estamos preparados psicológicamente, desde el punto de vista de la salud, para llegar a esa etapa? La verdad es que estamos preparados, pero falta todavía trabajar sobre todo sobre cuestiones que tienen que ver con los prejuicios, me parece. En esto que hablábamos un poco recién, que muchas veces se piensa que llegar a viejo es como dejar de tener proyectos o dejar de aprender cosas, o en realidad, si uno tiene esa idea, cuando llega a determinada edad, se mira al espejo y se encuentra como con un desconocido. Y uno va elaborando ese proyecto de ser una persona mayor y va pensando cosas para su futuro, cosas que quiere hacer. Escuchaba un poema que habían presentado antes, esto de, bueno, no importa cuántos años tengo, a pesar de los años puedo seguir aprendiendo, puedo seguir estudiando, puedo seguir animándome a decir las cosas que pienso, puedo ejercer mi vida. Yo siempre planteo que además una persona mayor es un sobreviviente, sobrevivió a un montón de cosas durante toda la vida. Entonces, la verdad es que tiene un montón de herramientas para afrontar dificultades, como es en este caso, bueno, lo que estamos viviendo en estos días, y la verdad es que me parece que hay un montón por trabajar. Llegaríamos más sanos a viejos si nos diéramos cuenta de que es otra etapa llena de oportunidades. Claro, muchas veces el llegar tiene una connotación positiva cuando lo planteamos, como vos bien decís, de una persona que sobrevivió a muchas cosas, pero a veces ese llegó es, bueno, acá estás, te terminó todo, ¿no? Uh-huh. Llegaste al final, llegaste a la vejez, y claro, cuando la gente se aproxima a esa etapa o nos aproximamos, ya es como que los prejuicios se empiezan a desvanecer porque uno se mira en el espejo y lo ve de otra manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. ¿Estamos cuidando bien a los adultos mayores, Elizabeth? La verdad es que hubo varias de las medidas que se fueron tomando que dieron la sensación que no. Pero esto no es solamente de este momento. Creo que en este momento se hicieron evidentes, se puso en imágenes cosas que pasan hace mucho tiempo. Las largas colas para cobrar, si bien obviamente en esta situación en particular lo que ocurrió es que habían estado varios días sin poder acceder al cobro de los haberes, pero bueno, esto sucede todos los meses. El acceso a medicación, la burocracia para acceder a cualquier curso de salud. Me parece que son cosas que vienen pasando, el estado de muchas geriátricos, cómo se regula el funcionamiento. Esto puso en evidencia cosas que de antes. Sí. Estamos hablando con Elizabeth Fernández, gerontóloga. Elizabeth, ¿estamos condenados a que los abuelos terminen sus días en los geriátricos? Te hago esta pregunta, pero no me la contestes todavía. Hacemos una pausa y entonces retomamos la charla. Buenísimo. Auspicio en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Apropiado para el tema que estamos tratando, es algo como que no me abandones, ¿sí? No me dejes solo. Bien, estamos conversando con Elizabeth Fernández, gerontóloga, y había quedado una pregunta pendiente. ¿Estamos condenados a llevar a nuestros adultos mayores a los geriátricos, a los hogares de ancianos? No. Está muy buena la pregunta, porque muchas veces queda la idea de que es como el único lugar al que en el que vamos a terminar nuestros días todos, ¿no? Y en realidad el porcentaje de personas mayores que viven en las residencias de larga estadía o geriátricos es alrededor del 3% de la población total de mayores de 60. En la Argentina, ¿no es cierto? En Argentina. A veces sí. Como que nos queda la sensación de que es más alto ese porcentaje, pero ese es un porcentaje relativamente bajo, y lo que implica es que el resto de la población, el 97% restante de mayores de 60 años, de 60 hasta 100 y más, o viven con sus familias, o viven solos, o viven junto a otra persona mayor, junto a sus hijos, viven en la comunidad. Claro, y entonces vamos a hablar de ese 97%. Más allá de lo que vos comentabas sobre el trato que reciben como parte de la sociedad, con las colas, los bajos salarios, etcétera, ¿cómo la están pasando ellos en su ámbito personal, que puede ser familiar, individual, con un par, un amigo? ¿cómo es la vida de ellos? ¿Qué es lo que vos detectás? ¿En este momento tan particular, decís vos, David? No, eso lo dejamos para después, pero en general. La verdad es que viven bien, viven de manera autónoma, la mayoría, ¿no? Salvo, obviamente, algunas excepciones, aquellos sectores que tienen peores condiciones de vida, pero las personas mayores son personas independientes, autónomas, que resuelven de la mejor manera posible, como todos nosotros, lo que tiene que ver con trámites, con acceso a la salud, con el uso de los recursos de recreación, haciendo cursos. La verdad es que sí, y necesitan estar en contacto con otras personas y arman grupos de amigos, participan de talleres, hacen viajes. La verdad es que... Julio te quiere hacer una pregunta, Elizabeth. Sí, Elizabeth. Esta es una etapa de la vida que todos vamos a transcurrir y de distintas maneras, ¿no? Yo ya lo pasé como hijo, cuidando a mis padres, y mucha gente está cuidando a sus padres. ¿Algún consejo práctico de cómo abordar esta etapa para los hijos que empiezan a ser padres de sus padres, ¿no es cierto? En realidad, nosotros desde la gerontología, nosotros no nos convertimos nunca en padres de nuestros padres, porque en realidad son personas, son adultos que toman sus decisiones y con nuestros hijos podemos tomar decisiones por ellos, pero con nuestros padres tenemos que reconocer que tuvieron toda una trayectoria de vida y hay que ver qué decisiones siguen tomando. Algunos podrán tomar todas las decisiones, otros podrán tomar menos, pero como consejo es escuchar y poder identificar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y acompañarlos desde ese lugar, que obviamente es muy difícil, la verdad es que no es nada sencillo. Pero bueno, me parece que también poder pensar que ellos todavía, salvo, insisto, algunas excepciones, algunas patologías, que inhabilitan la posibilidad de decidir determinadas cuestiones, ellos pueden seguir decidiendo y el trabajo nuestro será aceptar lo que ellos decidan, que, insisto, no es para nada sencillo. Elizabeth, ¿qué papel cumple en esta convivencia el contacto físico con los adultos mayores? Es súper importante. Súper importante el contacto físico. Esto se ve puntualmente en algo muy particular, que es las personas mayores que concurren muchas veces a la consulta médica como sin ningún motivo aparente de algún problema de salud. Pero bueno, lo que se resalta es que el médico o la médica que los atiende o la enfermera es la persona que tiene contacto con ellos, que los revisa, que les pregunta cómo están. Y la verdad es que, bueno, en los talleres en los que participamos, también, digo, la cuestión del contacto físico, del abrazo, de saludar con un beso, de reconocerlos por el nombre, todo este tipo de contacto cercano es fundamental. ¿Cómo están viviendo ahora los adultos mayores esta situación, esta cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus? Y cada uno lo transita como puede y en relación a su propia historia. La gente con la que nosotros trabajamos y que hace bastantes días que no podemos ver, nos estamos comunicando vía WhatsApp o telefónicamente o a través de correo electrónico. Obviamente quieren que esto pase pronto, que poder salir y retomar todas sus actividades. Extrañan mucho los encuentros que tenían con las otras personas mayores, con la familia, extrañan mucho a la familia, pero al mismo tiempo son muy conscientes de los cuidados que tienen que tener y en la medida de lo posible han tratado de resolver, por ejemplo, la realización de compras a través de familiares o cuando esto no es posible, organizar todo para salir una sola vez por semana con todos los cuidados y los recaudos que necesiten. Están en contacto con otras personas mayores. Están sobrellevándola bien. Sí, dentro de todo bien y están tratando de quedarse adentro de la mejor manera posible. Es Elizabeth Fernández, gerontóloga y trabajadora en distintos centros de salud en la ciudad de Buenos Aires. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia con todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ya estamos retirando el equipo de la cancha. Como siempre, saludando y despidiendo a Julio Lloret, encargado de la musicalización y de los poemas, a Damián Espadea en la operación técnica, a Karen Kohler con los títulos del cine y a todos ustedes que nos han acompañado, nos escuchan todos los sábados. Un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene, el sábado que viene, si Dios quiere. ¿Querés saludar, Julio? Un abrazo para todos y nos estamos viendo, Dios mediante, el sábado próximo. Karen, un saludo. Sí, un saludo para todos los que nos están escuchando. Hasta el sábado que viene. Auspicien Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.